acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de Educación Temprana del Desarrollo Infantil, Escuela Especial 21, El Bolsón. ¿Cómo aumentar el autoestima infantil? Les adultos podemos ayudar, dándoles amor y atención, respetándolos y tratándolos con delicadeza, dejándoles cometer errores y aprender de ellos, celebrar sus cualidades, no compararlos o etiquetarlos, hacer que se sientan miembro importante del grupo, ya sea de la familia o del entorno cotidiano, decirles palabras de aliento, hacer que se sientan escuchados y comprendidos. Cuando nos hablen, mirarlos a los ojos, corregir sus errores desde el cariño, con paciencia y sin gritos. No exageremos en halagos, seamos concretos, valoremos el esfuerzo, no el resultado. Dediquémosles parte de nuestro tiempo en exclusiva. Pongamos límites claros y consistentes. Fomentemos su autonomía, dándoles responsabilidades y dejando que tomen decisiones, acordes a su edad y a sus posibilidades. Hasta la próxima.